Y en lo personal creo que estuvo muy bueno, que la gente se participó mucho y se interesó, sobre todo es un tema que me parece que es muy actual y que es actual sobre todo permitirse cuestionarlo, ¿no? Lo que estamos viviendo y que se abre el debate y que de repente se generen otras charlas que antes no existían. Y después de eso se verá qué postura adopta cada uno, con qué opinión se siente más cómodo, pero me parece que lo importante es que se charle de esto. Y creo que la gente lo tomó muy bien y bueno, recién se nos acercaban algunas personas a decirnos que les había servido, así que muy contentas de estar acá. ¿Cuáles son los conceptos o las líneas más puntuales que se hacen y que se tratan en estas charlas? Y nosotros abordamos el tema de género, el tema de violencia, los tipos de violencia, las modalidades de violencia, dónde se reproducen o en qué ámbitos se ven estas violencias. Y después, sobre todo, cómo abordar o cómo ayudar a una persona que está transitando una situación de violencia. Entonces, hasta dónde ayudar, hasta dónde dejar esperar a que la otra persona venga, hasta dónde intervenir y hasta dónde respetar, digamos, la decisión del otro. Nosotros planteamos un proceso de mucho respeto al proceso que está pasando la persona que sufre violencia. Pues no es fácil salir. Nosotros hacemos hincapié en ir acompañándola y generar confianza para que cuando esa persona pueda, venga a pedir ayuda, ¿no? No obligarla a que denuncie o no obligarla a que haga nada para lo cual no está todavía preparada. Y eso implica ponerse en el lugar del otro y respetar sus tiempos y sus procesos.